Bienvenidos, muy buenos días. Su programa madrugador del campo y de la ciudad da comienzo en Radio Educación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hemos escuchado muchas veces nuestra rúbrica El Son, y no nos cansamos de disfrutar este material que nos regaló el maestro Higinio Peláez Ramos, que ya nos dejó físicamente, pero bueno, aquí está su recuerdo, su trabajo, además de toda la música que nos legó y el rescate de la chilena allá en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en su natal Cacahuatepec. Espero que ustedes también, cada mañana al iniciar y cerrar transmisiones en este programa, disfruten de esta música, de esta alegre música titulada secas, esta pieza El Son. Gracias por acompañarnos y pues estamos muy contentos. Tenemos el día de hoy un programa especial grabado porque pues nos traen la primicia, nos traen un regalo las amigas y los amigos de Son de la Ciudad. Estarán con nosotros en directo desde el Estudio A de Radio Educación para compartir su música. Y no digo que estamos en vivo, porque es un grabado, este programa, pero pues tampoco estamos en muerto, tocamos madera, ¿verdad? Claro. Estamos en directo y a todo calor y con todo el corazón que siempre nos traen los amigos de Son de la Ciudad, un corazonzote que tienen para compartir sus proyectos, su trabajo, y el día de hoy más adelante nos darán cuenta de un nuevo hijo que estarán presentando en estos días, un nuevo material discográfico. Pero vamos a la fecha mexicana antes de presentarlos. Nos encontramos en el día Chignahui Coscacuautli. Chignahui Coscacuautli, 9 águila de collar, en la veintena de Hueytecuilhuit. Hueytecuilhuit es la veintena de la gran fiesta de los señores, en el año Ometoxtli, 2 conejo. El significado de esta veintena es el agradecimiento que se hacía a la fecundidad de la madre tierra. En los rituales, la Cihuacóatl conduce la ceremonia en honor a Chilonem, la madre del maíz tierno, quien representa a la tierra fecundada, productora de los alimentos. Se invoca a Ejecatl Quetzalcóatl, el aliento de la vida, y quien transporta a las nubes que bañan y permiten la fecundidad de la madre tierra. En esta veintena se honra al signo regente del año de acuerdo a su posición astronómica. Los señores principales organizan grandes festejos en el campo, donde se comen platillos sencillos y exquisitos, y todos tienen la oportunidad de convivir y gozar a expensas de la riqueza de los que más tienen, para honrar los beneficios que han producido las lluvias. Allí el significado de esta herencia de nuestro calendario mexicano, que los invito a ver, a conocer más. Ahí está físicamente en el Museo Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec. Hay que verlo, antes nos decían algunos maestros, tocarlo, hoy no se puede, están los guardias y está prohibido hacerlo porque se va dañando, pero nos decían los maestros antiguos de la tradición mexica que pues sintiéramos la energía también que tiene esa gran piedra del sol. Y bueno, pues vamos a la música, ya que tenemos a los amigos de Son de la Ciudad, vamos a abrir con Abril alegremente este programa del campo y de la ciudad, presentando a todo el grupo integrado por Abril San Vicente. Hola. Eugenia Figueroa. Hola, muy buen día. Alberto Almanza. Buen día. Liliana Castro. Hola, ¿qué tal? Y el comandante en jefe, Gabriel San Vicente, también está por acá. Gracias por haber venido pues a esta grabación en el Estudio A. Es un programa grabado. Hoy no les decimos que nos llamen por teléfono. Nos pueden enviar correos electrónicos a delcampoydelaciudad@hotmail.com. Estamos en un trabajo lejos de aquí, cerca de allá, no en la lejana Huasteca, pero por ahí. Y pues queremos dejar este programa especial permanente de agrado para todos ustedes, con este gran apoyo de Son de la Ciudad. Bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué nos van a brindar para abril y para abrir. Pues bueno, estamos muy contentos de estar este día aquí, de muy de madrugada y sin estar desvelado, estar tranquilo, sin estar despeinado, ¿no? Entonces, eso para nosotros es un gran gusto estar aquí contigo, Sergio, con Ángeles, con Alvarito en el día de hoy, pues compartiendo con ustedes este nuevo trabajo que sacamos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en un programa que se llama Músicos Tradicionales Mexicanos, el cual ofrece una beca para una cantidad de gente que se dedica a hacer canciones, y en este caso fuimos afortunados con esa beca, y bueno, las canciones salieron de parte de esa beca, entonces es lo que vamos a presentar el día de hoy, o más o menos el día de hoy, para invitarlos a una presentación próxima que ahorita hablaremos, ¿no? Entonces vamos a empezar con una canción que hicimos para hablar de los niños. Ciudad presentes en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación en este jueves 14 de agosto del 2014, todos contentos con la música siempre pues en vivo, en directo. Es muy satisfactorio tener a un grupo con esta calidad también y persistencia, ya tienen muchos años y además pues siguen sacando discos a pesar de las situaciones difíciles. Tardó un poquito, ya nos platicarán el parto de este muchacho llamado Los Mosquitos, pero ya nos platicarán cómo se dio, por qué se llama esta pieza Los Mosquitos, la que da título al disco. Pero quiero presentarles también al equipo del programa. Esta mañana está Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Álvaro Mejía en el apoyo técnico en el estudio A, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Seguramente ahí en cabina habitualmente está Raúl Núñez en los controles técnicos. Esperamos que así sea. Nuestro saludo también para la cabina de transmisión, José Vasconcelos, a ver quién llega por ahí a relevarlo. Mientras tanto, también quiero comentarles que ayer, 13 de agosto, pues es una, o fue una fecha muy importante que recordamos los mexicanos, la defensa heroica de México Tenochtitlan, aquel 13 de agosto de 1521. Y aunque ya la semana pasada nos vinieron a invitar a algunas de las actividades con este motivo, pues me gustaría hacer un recordatorio de lo que significa, de lo que ocurrió, lo que pasó ese 13 de agosto, contrario a lo que a veces la historia oficial o la de los españoles, la de los invasores, nos dice. También está la historia que pues se ha rescatado, que se ha investigado por verdaderos mexicanos, como es el caso de Pablo Moctezuma Barragán, que en su libro Moctezuma y el Anáhuac, una visión mexicana, pues nos escribe, nos da información acerca de esta fecha. Y nos dice que las batallas, por ejemplo, eran incesantes, luchaban día tras día, los combates fueron casa por casa. Como los mexicas recuperaban durante la noche lo que los españoles ocupaban en el día, más tardaban los invasores en rellenar las zanjas en las calzadas para poder pasar, que los mexicas en volver a cavar. Enfrentaban sus espadas de obsidiana a las espadas de hierro, y lidiaban con éxito con los caballos. Cortés afirmó: estaban resueltos a morir sin rendirse, como nunca hizo raza de hombres. Y es que los españoles no habían conocido resistencia tan férrea en ninguna de las guerras que libraron en Italia o en España. Por consejo de Ixtlilxóchitl, ordenó Cortés quemar las casas y palacios para que no sirvieran de defensa a los sitiados. Los invasores se dedicaron a arrasar sistemáticamente con la ciudad. La población resistió el cerco con heroísmo. Sin embargo, además de las matanzas, el hambre y la sed, miles de anahuacas fueron contagiados por la viruela, que los diezmó más que la guerra. La hambruna era terrible, dice el poema traducido por el padre Garibay. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Aquí debemos subrayar que no comieron carne humana. El mito europeo insiste en que los mexicas mataban miles de seres humanos y comían su carne cada año. ¿Cómo es que no lo hicieron en esta situación tan extrema? Los invasores trataron por todos los medios de negociar con Cuauhtémoc su rendición, pero este se negaba a hablar con los españoles, quienes ya eran considerados como traidores por el pueblo mexica. Antes bien, Cuauhtémoc mandó mensajeros a Chalco, Xochimilco, Cuernavaca, para que se aliaran contra los invasores. Pasaron las semanas, pero a pesar de la fatiga, el hambre y la falta de agua, los mexicas combatieron con valor, volviendo a ocupar de noche el territorio que de día perdían. Lamentablemente, empezaron a escasear los combatientes. Fue entonces que Cuauhtémoc ordenó a las mujeres que ocuparan los lugares de los guerreros muertos o heridos. El 12 de agosto, el Consejo Supremo o Tlactocan mandó a un corredor por todo el Anáhuac con su último mensaje, el mensaje de Cuauhtémoc, que leeré después de la siguiente intervención musical del grupo visitante acompañándonos esta mañana. Son de la ciudad, en del campo y de la ciudad, Radio Educación. Bueno, pues vamos a hacer una canción. Cuando uno ya está con su pareja, casado, y luego de repente nacen nuestros hijos, a veces preguntan que cómo nos conocimos, en este caso los papás, cómo se conocieron, ¿no? Es muy curioso porque uno a veces les platica ¿y a poco le dabas besos a mi papá? ¿No? O sea, como que les da así ahora en esa actualidad. Entonces esta canción que vamos a interpretar, que vienen los mosquitos, se llama María José, que es un pequeño resumen chiquitito de cómo se conocieron unos papás, ¿no? Para que el niño sepa más o menos. Y luego, esto lo vamos a instrumentar, bueno, va a ser con un guitarrón, que no tenemos el toroloche, pero con un cantarito, que sería un timbal, que se deben ser dos, pero no, ya no ocupo en el carro, y un timbal maya, para que... Es una olla de barro con un parche y unos lazos amarrados, que debe tensarse más, pero bueno, la idea... Para video está, para video, Guillermo sí, Castro. Sí, sí, para video. Tocarlo, porque está bien padre la ollita de barro. Y son dos, van a ser dos, cuando se siembra, vamos a llevar los dos. Y bueno, también la idea es de que los niños vean si sale un sonido del grupo en este caso, que puedan saber de dónde viene ese sonido, ¿no? Entonces, por eso usamos ese timbal maya, porque podemos usar unos timbales normales, pero preferimos hacer ese timbal. Y bueno, ¿ese lo hicieron ustedes? Sí, sí, lo hicimos. ¿Es una olla de barro? ¿Está llena de frijoles o vacía? De puros gorgojos ya. Yo creo que tenemos hambre y estamos pensando en... Ya se acabaron. Entonces vamos a hacer, al estilo Yorda, que venimos exactamente de allá de Campeche, vamos a hacer un estilo de por allá y se llama María José. Cuando llegues, María José, que fuiste a lavar la ropa, eso ya lo sé. Los pájaros están cantando, el sol alumbra, María José. Pescado los he traído para comer, pa' que veas que tu marido lo puedo ser. Ya tengo los dos cuartitos por si decides ser mi mujer. Me aceptas para estar contigo. Ay, María José, que sin ti no puedo estar tranquilo. Porque mi corazón está perdido, porque mi corazón lo tienes tú, lo tienes tú. Porque mi corazón está perdido, porque mi corazón es tuyo, María José. José, otro de los regalos que viene en este disco, Los Mosquitos, es la número 8. Realmente son 13 regalos, 13 piezas musicales que incluye este nuevo material de Son de la Ciudad titulado Los Mosquitos. Los Mosquitos es otra pieza. ¿Por qué? Bueno, mira, primero el son de la ciudad para que la gente que no nos ubica todavía o que no entiende qué estamos haciendo, si no, a lo mejor soy yo lo que no entiende qué estamos haciendo. Bueno, el son de la ciudad está caracterizado por hacer canciones con los ritmos e instrumentos de la música tradicional mexicana, con la idea de que se sigan utilizando los instrumentos, sea en sones nuevos o sea en canciones, pero utilizando los instrumentos de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, podemos usar una mandolina, en lugar de con la plumilla normal, podemos usar una mandolina arpegiada, que una canción viene así, arpegiada. Entonces, dale un nuevo estilo a los instrumentos que se sigan utilizando, que no se queden ahí en el olvido. Platícanos de toda esa instrumentación que tiene Son de la Ciudad, no solo aquí. No pueden traer todos los instrumentos, pero ¿cuáles han rescatado, cuáles han inventado incluso? Pues mira, creo que no hemos inventado ninguno, por lo que me acuerde así de repente. Más bien hemos ido viendo, digamos, a veces fotografías o lienzos donde hay instrumentos y dicen, no, pues está fácil de hacer. Como ese timbal, digamos, dice, pues está fácil de hacer, no es muy difícil, ¿no? Es una ollita de barro. Una olla de barro. ¿Con cuero? ¿O qué es lo sí, que sí, un parche que conseguimos ahí en el centro, un lazo que compramos. Ese lazo fue muy difícil conseguir porque ahora ya es todo de nylon, ¿no? Pero bueno, vimos en la fotografía y dije, pues esto no tiene mayor ciencia. Y lo hicimos y eso es de Isle todavía. Sí, ¿no? Pero mira, una cosa importante que quiero mencionar del son de la ciudad es que de repente uno se enfrenta con, y no quiero, no es a manera de queja, ¿no? Pero resulta que uno se acostumbra a escuchar cierta música a través de los años, desde que nacimos o desde que crecimos, y de repente hacer canciones con este estilo, a veces a la gente como que no le llama la atención, como que pareciera que dice, bueno, ¿por qué ese estilo? ¿Por qué? Pues esa es la idea de ser el son de la ciudad, ¿no? Podríamos hacer canciones, inclusive a veces, que se hacen más sencillas. Por ejemplo, para mí a veces hacer, entre comillas, un rock sería más fácil a veces que hacer un son de estos, ¿no? Y eso sí lo quiero dejar a veces claro, que la gente lo entienda, no es una queja. Alguna vez en el programa este de músicos tradicionales con algunos músicos renombrados, decían, ay, usted sigue sufriendo con los niños. Pues no es sufrir, pero sí es hacer las canciones, de buscar qué instrumentos nos faltan. Nos faltan muchos instrumentos, obviamente, muchos instrumentos, ¿no? Pero queremos utilizar lo más que se pueda para que la gente se vaya dando cuenta, y sobre todo los niños, de qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ese timbal, estamos usando ahora, en lugar de una tarola, estamos usando un tambor que se usa en las bandas de guerra, ¿no? Redoblante. Un redoblante que sería. Hicimos un huehue porque no podíamos hacerlo, comprarlo grande o conseguir un tronco grandote que, para hacerlo. Hicimos uno con un PVC, ¿no? Y con sus... también estilo maya, inclusive. Ajá. Con sus ajustes. De lejos, si no dices que es PVC, no parece. ¿No? Bueno, está muy bien forrado. Aquí lo difícil, también en el timbal, no es tanto hacerlo, sino lo difícil es que el cuero quede bien estirado, ¿no? Que quede bien estiradito para que no se arrugue, ¿no? Entonces, ese pueblo que hicimos quedó súper estiradísimo, ¿no? O sea, no se aflojan en nada. Luego el tambor que tenemos acá, el que tiene enfrente Liliana, ese tambor que es como una tambora, pero hecha de madera, más chiquita obviamente que la tambora. A ver qué suene Liliana la tambora. Que suene la tambora. No. Y también tiene... ¡Arriba Sinaloa! Arriba Sinaloa, ¿no? Entonces, y es un tambor pequeño, pero he hecho con esa idea, ¿no? De que sea una... El día de hoy también trajimos una guitarra de niño, que es la que toqué la primera canción, una guitarrita, pero que también tiene un uso, tal vez se le puede sacar un uso, ¿no? Y bueno, tenemos también un contrabajo, tenemos arpas tzetzales, ahí viene una canción con arpas tzetzales y guitarras tzetzales. Entonces hemos tratado de unas flautas de carrizo que ahorita vamos también a tocar, ¿no? Entonces hemos tratado de ir, que vea la gente que sí se puede, así como tocamos la canción primera con una flauta transversa, también podemos usarlas con unas de carrizo. Y recién en la semana conseguimos unos tenabaris. Ah, ¿no? Qué padre. Entonces ya tenemos también el grupo tenabaris y dos sonajas de lanza de venado. Entonces ahí intentamos que la gente conozca, que sepa, que vea que se puede seguir utilizando estos instrumentos. Sabemos que la gente que escucha el campo y la ciudad es de esta idea, pero sí queremos que vayan viendo cómo es. No es fácil tampoco, también le ha costado trabajo, ¿no? A través del tiempo. Que contagien, ¿no? Que reproduzcan esta música en otros lugares, cuando vayan con los amigos, con la familia, uh-huh, en las fiestas, para que se escuche nuestra música. Eso es importante. Y contrarrestar toda esta invasión de música chafa, que no sé si llamarla música, que de repente anda por ahí. Pues bueno, pues ya para que no diga que nos quejamos de ellos, pero sí que haya las dos alternativas, ¿no? Y hacer música, escuchar, si se puede, sí. Con todo esto que ha platicado Gabriel San Vicente, muchas veces ustedes, amigos radioescuchas, en casa a lo mejor tienen hasta una orquesta y no se han dado cuenta, sí, con sí. Botes, con cierto material que puede, madera, con algún caracol, con diversas cosas que podemos producir sonidos y podemos estar haciendo, jugando incluso con los niños. Ellos lo hacen muy seguido. Yo veo a veces niños que incluso con los vasos, a la hora de la comida, le están pegando con un lápiz, los diferentes tonos de los vasos, muchas maneras con las piedras. Se pueden producir sonidos y producir música, ¿por qué no? Sí, y este disco, obviamente... Con la hojita, ¿verdad? Hay una hojita también. De laurel, sí, con una hojita de laurel. Con una hoja. Sí. Y con un peine, recuerdo. Pero limpio, ¿no? Porque si no... Lo... Con piojos, no. Sí, con piojos, no. Luego, bueno, y entonces, este disco salió así, así como es el resultado de esta... Bueno, de esa beca y de la intención de seguir haciendo canciones con ese con esas temáticas. A lo mejor luego muy sencillas, ¿no? Porque luego los textos son muy sencillos. A veces queremos pulirnos en algunos más, pero esa es la idea general del son de la ciudad. Y bueno, pues así, ahí andamos en el camino. Pues vamos con otra pieza musical antes de que lea yo el último mensaje de Cuauhtémoc y también pasar con nuestros invitados. Vamos con algo más de los mosquitos, ¿o qué prefieren? Vamos a hacer... Ay, se nos olvidó traer el cántaro. Un cántaro se nos olvidó traer. Bueno, es que también en esta canción usamos una... Bueno, no van a verlo ahorita, pero usamos una túa, una jarana musga, y un cántaro. Pero, bota que me estoy estudiando, no me traje el cántaro. Entonces, ¿con qué lo van a hacer? ¿O con qué podemos contribuir? Aquí metemos a Alvarito y Ángeles que toquen. Entonces, a ver si suena así. Entonces vamos a hacer, hicimos también dos flautitas de Carrizo. Y se ve tan sencillo también el mecanismo, digamos. Y a la hora de hacerlas, híjole, es un lío, ¿no? Pero bueno, hacerlas y de interpretarlas, es como la quena y la flautita, luego hasta el aire. Nos falta, ¿verdad? Pero, pues, el ingenio es importante. Por eso la trayectoria de Son de la Ciudad durante tantos años, por ese gran ingenio y talento que tienen. Entonces vamos a hacer esta, una canción entre cuento, entre chiste. Resulta que luego la gente dice, es que ¿por qué hacen canciones de animalitos que hablan, no? Pero a lo largo del tiempo, se hacían en las leyendas, en las historias, había canciones o había historias que tenían animales que hablaban, cosas así. Claro, los de arriba del norte lo utilizaron para hacer películas y disfrutar del asunto, pero entonces vamos a hacer una canción que es una canción, luego es un cuento, que en realidad ya lo tenemos hasta ilustrado para hacerlo, para editarlo, pero sale muy caro, entonces mejor lo dejamos así guardadito. Nos esperamos a ver cómo le hacemos. Y vamos a hacer Rosa la cochinilla. caminar. Las lágrimas corren por su rostro. Las hormigas, las mozuelas no se van en busca del doctor, porque viento el impostor lo llevó y lo empujó hasta allá. Y la espesura verde sus patitas le cubrió. Y la espesura verde sus patitas le rompió. Cochinilla de Son de la Ciudad, aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Esperamos esté siendo de su agrado este material, esta presentación del disco Los Mosquitos, aunque claro, en el disco vienen interpretadas con más instrumentos, en estudio de grabación ya muy sofisticada la cosa, pero pues aquí en Del Campo y de la Ciudad de manera natural también se está escuchando y esperamos les guste. Sin embargo, los invitamos también a adquirir el disco de Los Mosquitos. ¿En dónde podemos conseguir este nuevo disco? Pues Los Mosquitos los pueden conseguir en la noche. No hay falla. Ay, no. Algunos nos no. pican, a otros no. No, ya pasa. No, mira, los discos nada más tenemos por el momento un canal de... Bueno, un canal de distribución físico es en el pasaje. Yo pensé que un canal de televisión. Para que veas ya. Bueno, en el pasaje Zócalo Pino Suárez con Blanquita le mandamos un saludo en el pasaje. Saludos, Blanquita, siempre muy amable. Local y número 6. Y también Abril se puso muy, muy, muy electrónica y abrió una tienda virtual. A ver, Abril, cuéntanos cómo es la cosa. La página, bueno, la página de la tienda es Kichink. Así es. K-I-C-H-I-N-K, otra vez. Y ahí pueden meterse y en el buscador de la página ponen Son de la Ciudad y ahí aparece la tienda en línea. Una tienda en línea, exactamente. Ajá, y bueno, pueden pagar en efectivo y también con tarjeta de crédito. Y se les envía el disco a su domicilio. Hasta su casa y sin costo. Muy actualizados, sí, eso sí. Me gusta. Bueno, aquí Abril se pulió. Y bueno, y obviamente en nuestro domicilio, en el 56-54-18-26. Otra vez. 56-54-18-26. Y para que vean el material de Son de la Ciudad, que es, les digo que es así, es para este disco yo le ponía, cuando me pedían la información del disco, le digo, es un disco bajito, sencillito, así, porque además... También le había puesto que era un disco hecho con mucha alegría y con mucho dolor, porque en ese lapso fue cuando falleció mi mamá. Entonces, fue dedicado, se lo dediqué por lo menos a mi mamá este disco. Entonces, es un disco así, sencillo, tranquilito. A nosotros nos gusta, nos hacemos ahí pelotas ensayando, y que nos escuchamos en esta canción de Los Mosquitos, por ejemplo. Pero bueno, estamos contentos. Y si les gusta esta idea así sencilla, tranquila, de ver la vida para los niños, pues bueno, los invitamos a que compren el material de Son de la Ciudad. En esos días también compusiste algo cuando falleció tu mamá. ¿Viene incluido en este material o está aparte? Ya no me acuerdo, no creo que no. No viene. ¿O sí o no? No me acuerdo. No, creo que no. No viene aquí. Bueno, pero pues Los Mosquitos es la nueva propuesta de Son de la Ciudad. También pueden adquirir por estos medios sus otros discos o la sección de Son para los Escuintles, que transmitimos cada semana aquí, o cuando se puede, aquí en Del Campo y de la Ciudad, y que ya pues son cuatro discos. Cuatro discos que viendo las cosas como son así con la tienda que dice Abril, pues podríamos ir editando a los demás, a lo mejor no, pero serían mucho, como que muchos. Pues no le hace, el, también que haya registro de todo este material es importante, y pues no faltará quien lo compre, seguramente muchos amigos les puede interesar este material de los mosquitos de Son de la Ciudad, que vamos a recordar ahora sí, porque ya son más de las 5:30, ¿verdad? Como 5:35 de la mañana por ahí aproximadamente, porque este es un programa grabado. Ya es momento de que nos digan en dónde lo van a presentar, si podemos ir, si hay que ir de traje o cómo hay que ir vestidos. Pues aquí vestidos. Por lo aquí menos. Vestidos. No, mira, lo vamos a presentar el día 24 de agosto en el Centro Nacional de las Artes a la 1:30 de la tarde. Para esa presentación vamos a llevar todo el instrumental para que lo conozcan, para que lo vean, para que lo palpen tantito, aunque sea así de poquito. Y vamos a hacer unos mosquitos, yo creo. Queremos hacer unos mosquitos para llevarlos y les piquen a todos. Pero se va a presentar ese día por parte del Conaculta y con ayuda del Fonca para esta presentación que se va a hacer ese día 24. Esperemos que nos acompañen, que compartamos un buen rato, ¿no? Un buen momento, que vean... 24 de agosto. A las 1:30 de la tarde. Ahí los esperamos. Calzada de Tlalpan, esquina Río Churubusco. Río Churubusco. Una presentación, pues, que ya se había alargado un poco desde cuando la queríamos presentar. Pero ahí los esperamos. Vayan con sus hijos. Mira, yo creo que la música, en realidad, para niños, puede servir para niños, para los papás y para los adultos, para los abuelos. Para los abuelitos, ¿no? Entonces pueden ir toda la familia, pueden hacer ahí su día de campo, casi, ¿no? Entonces ahí los esperamos el 24. Y lo más que puede haber, pues, es mosquitos, no de esos que venden en Toluca, porque no, esos sí están buenos, pero eso ya será para la noche. Esos pegan, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con la música, pues vamos con los mosquitos, ya que tanto anunciamos los mosquitos, ¿o cuál quieren? No, pues vamos a quedar. Es que hay que hacerla de emoción. Hay que hacerla de emoción. Vamos a hacer la aire de son. Una pieza. Ya se parecen a las telenovelas. Sí, hemos aprendido. Pero bueno, vamos con otra pieza musical para poder leer el mensaje de Cuauhtémoc y dar paso a nuestros invitados, porque aunque es un programa grabado, tenemos la visita también de algunos amigos de Xochimilco que pues están en contra, han estado protestando contra la ley de panteones en el Distrito Federal. Y ya nos platicarán por qué. Pero mientras tanto, disfrutemos la música viva de Son de la Ciudad, en Del Campo y de la Ciudad, Radio Educación. Y vamos a hacer Aires de Son, una pieza que retoma el son mexicano, y bueno, a ver qué les parece. la ciudad presentes en Del Campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad @hotmail.com. También tenemos del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Nuestro compañero Marco Antonio Díaz León los días miércoles consulta del campo y de la ciudad @yahoo.com.mx. Varios medios por los cuales podemos entrar en contacto. Hoy les pedimos que no nos llamen, es un programa grabado. Ya la próxima semana estaremos en directo nuevamente con los teléfonos abiertos. Sin embargo, escríbanos a los correos electrónicos que hemos mencionado, nos dará gusto saber su opinión. Y si quieren alguna queja, alguna denuncia, alguna felicitación para Son de la Ciudad, también ellos pueden dar directamente su correo para claro, que les escriban. Pues tenemos el famoso Facebook, que es Son de la Ciudad, Son para los Escuincles. Y también estamos más modernos porque no hemos parado en recursos, y también tenemos un Twitter @SonDeLaCiudad. Y ahí nos pueden localizar, pueden ver lo que estamos haciendo, pues el grupo, también lo que hacemos en los pirules. Entonces, bueno, ahí pueden ver. Hasta escuchar. Y bueno, ahora sí voy a compartir con ustedes el último mensaje de nuestro joven abuelo Cuauhtémoc, dado a conocer el 12 de agosto de 1521 aquí en México, Tenochtitlan. Y regresaremos a la música de Son de la Ciudad, recordando pues que ayer 13 de agosto para los mexicanos es una fecha muy importante, la defensa heroica de México Tenochtitlan. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió de vista y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté en la mansión del silencio, muy prontamente reunámonos, estrechémonos, y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y que sabemos que es gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y el juego, que solos queden nuestros caminos y que nuestros hogares nos encierren hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas, que nunca olviden conducir a sus jóvenes y enseñarles a sus hijos mientras vivan cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada patria Anáhuac, al amparo y protección de nuestros destinos, por nuestro gran respeto y buen comportamiento que recibieron nuestros antepasados y que nuestros papacitos muy entusiastamente sembraron en nuestro ser. Ahora nosotros ordenaremos a nuestros hijos, no olviden informar a sus hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza, y cuán bien realizará su gran destino esta, nuestra amada Madre Tierra, Anáhuac. Este, pues, es el último mensaje de Cuauhtémoc, dado a conocer en agosto de 1521. Y este mismo mensaje se ha encontrado traducido a 13 distintos dialectos y resuena hasta nuestros días en el Anáhuac. Son las variantes dialectales del náhuatl, dándonos fuerza y esperanza a los mexicanos. Los mexicas veían venir un ciclo negativo, el de los nueve señores de la noche, que duraría 468 años antes de que volviera a salir el sol en el Anáhuac. Ahora, en esta década, ese ciclo se ha cumplido. Los mexicas repliegan en Tlatelolco, donde libran la última batalla. Cuauhtémoc es capturado el 13 de agosto de 1521, pero ni se entrega ni se rinde. Cuauhtémoc, viendo ya que los enemigos lo tenían cerca, mandó a los remeros a que se llevasen la canoa hacia ellos para pelear. Viéndose de esta manera, tomó su rodela y macana y quiso embestir. Pero rodeado por una fuerza muy superior, fue capturado. Cuauhtémoc, prisionero, no se somete, no rinde oficialmente su ciudad. Todavía le quedaba, según su tradición, un último recurso: retar a Cortés a un duelo personal. Y Cuauhtémoc finalmente fue hecho prisionero junto con Tetlepanquetzal, Tlatoani de Tacuba, Cuanacoch, Tlatoani de Texcoco, y su esposa Tecuixpo, Isabel, hija de Moctezuma, entre otros. Y en las garras de los invasores, Cuauhtémoc fue cruelmente torturado junto con Tetlepaquetzal, Tlatoani de Tacuba, para que dijera dónde escondían su tesoro. Le quemaron los pies con aceite hirviendo, lo hicieron caminar en brasas ardiendo y lo pusieron al fuego, pero a nuestro héroe Cuauhtémoc no le pudieron arrancar ni una palabra. Los españoles, ávidos de oro, se dieron a la tarea de buscar el tesoro de Moctezuma, que nunca existió porque, como ya vimos, los mexicas no atesoraban el oro, sino que lo usaban para producir joyería y artesanía, no para enterrarlo. Aquí cabe una reflexión. De haber sido verídica la versión española sobre Moctezuma, quien según ellos se entregó a los invasores y en todo cedió, ¿por qué estos estaban ciertos de que les había ocultado su tesoro? ¿Por qué la desconfianza en quien según ellos los había servido incondicionalmente? La actitud de los españoles prueba que en Moctezuma encontraron resistencia. Y bueno, esta resistencia seguía. Cuauhtémoc sabía que por el momento todo estaba perdido, pero que debía dar un ejemplo de resistencia, de valentía y dignidad para las generaciones futuras, para cuando renaciera, como lo anunció en su último decreto, la grandeza de Anáhuac, cuando naciera el nuevo sol. Y aquí dejamos esta información que nos proporciona Pablo Moctezuma Barragán en su libro Moctezuma y el Anáhuac, de Noriega Editores, por si ustedes desean ampliar la información en torno a esta fecha importante que recordamos ayer los mexicanos, 13 de agosto de 1521, 13 de agosto de 2014, en que recordamos la defensa heroica de México Tenochtitlan, porque nos heredaron que mientras permanezca el mundo no acabará la fama ni la gloria de México Tenochtitlan. Y bueno, pues vamos a continuar con la música, esperamos esté siendo de su agrado. Ya nos reportarán ustedes vía correo electrónico su sentir en torno a esta música de Son de la Ciudad, en torno a estos pensamientos de nuestros abuelos mexicanos. Tenemos a la mano también algunos poemas del señor Netzahualcóyotl que leeremos posteriormente, pero es momento de relajar la palabra con la música de Son de la Ciudad. ¿Con qué vamos? Fíjate, vamos con los mosquitos. Fíjate, ahora sí. Ahora sí. Fíjate, Sergio, que esto que decías con este poema que con el terminaste, en realidad la grandeza de México también debe residir en esto de tenerla bien cimentada. Eso hemos pensado en el Son de la Ciudad, que las raíces estén bien cimentadas, para que así lo que llegue de fuera, que es mucho lo que llega de afuera, si es malo, pues que se rebote así completamente. Y si es bueno, pues bueno, que se asimile acá con la cultura mexicana. Pero si es bueno, nos creemos que estemos bien sólidos con lo que, con las costumbres y tradiciones de México, para pues para seguir, salir adelante en esas cosas tan duras que estamos viendo ahorita, con tanta ley, tantas cosas que nos están quitando. Entonces, bueno, entonces es algo tremendo. Entonces, haz de cuenta que son unos mosquitos, ¿no? Que nos están chupando la sangre, ¿no? Esta canción que vamos a hacer ahora, Los Mosquitos, la hicimos con esa idea que tiene uno de, primero, de cómo hemos crecido, qué ritmos se nos han permeado a lo largo de nuestra vida. También, que con los instrumentos mexicanos también se puede hacer, no otro tipo de música, pero también se puede usar para otros tipos de ritmos, más o menos. Esa es un poco la idea, ¿no? Vamos a usar aquí el redoblante, el guitarrón, que la haríamos con el toroloche, la guitarra, nuestra tambora que decíamos, la vihuela y dos casús, ¿no? Que son unos instrumentos como... que son hechos en Alemania. Saludos para los mosquitos que nos chupan la sangre. Exactamente, pareció, ¿no? Y eso sí me sale bien, fíjate. ¿No? Entonces... los usamos y también se pueden hacer esos casos. Hice unos inventos, bueno, no inventos, unas cosas con envases de refresco, por ejemplo, con envase de leche, de cualquier cosa, y también salen más o menos los o con manguera. Entonces vamos a hacer esta pieza de los mosquitos, pero para que la gente sepa por qué son los mosquitos, es que donde nosotros vivimos hay mucho mosco. Entonces, cuando uno ya se va a dormir, uno se imagina, bueno, yo me imaginaba que cuando entrábamos al cuarto, el mosquito estaba esperándonos y saboreándonos así, ¿no? Entonces la canción hace así. Como que ahí viene la cena, ahí viene la cena. Entonces el mosquito está esperando que entre uno. Y yo me imagino que cuando entramos, en este caso fui yo a la recámara, que me imagino que se van juntando los mosquitos y dicen, ay, mira ese gordito, esa gordita, y bien, ¿no? Se están saboreando, pásenle, vengan a la fiesta. Y ya más adelante, cuando ya uno se va a acostar y apaga la luz, empiezan a volar los moscos, porque alguna vez yo decía que los moscos no son tan tontos, porque cuando uno está ya acostado, escucha uno al mosquito que viene, más bien, uno lo está esperando con la mano aquí, no sé si les ha pasado, no, así con la mano cerca de la cara, para cuando pase por la oreja, ¡pa! Dale un mate, ¿no? Un cachetadón que se da uno, ¿no? Luego amanece uno todo golpeado y dice, bueno, yo no fui, bueno, ¿no? Entonces, cuando va a pasar el mosco, yo me he fijado que el mosquito a veces baja y ya lo mata uno, ¿no? Pero en ese momento que está uno descuidado esperando que el mosco baje, ya me estoy diciendo bolas, resulta que ya nos está, ya el mosco nos está... El mosco y el mocasín también. Y el mosco y el moco. Se supone que ya en ese momento los moscos nos están picando, ya tenemos mosquitos aquí picándonos en los brazos, en lo que uno nos está distrayendo. Eso es lo que yo supongo, ¿no? Que un mosquito distrae y los demás están picando. Entonces, bueno, la canción... ese es el tema. De repente van a escuchar a los moscos, ¡nien, nien! Porque yo me imagino que es como la Segunda Guerra Mundial, cuando bajan los aviones, ¡nien! Todos los moscos yo me imagino que bajan así, sobre el cachete, sobre el brazo, y si se descuida uno, sobre la pompa, ¿no? Entonces, esa es la idea de los mosquitos, ¿no? Entonces, en la canción hay un momento, la tengo que explicar para que vayan agarrando la onda. Cuando ya no suena el mosquito, es cuando uno se para muy enojado y dice, ¡prende la luz! Y ahorita los mato. Y cuando prende la luz, no hay ni un mosco, ¿no? Y luego dices, bueno, pues ya no hay moscos, vuelves a apagar la luz y otra vez empieza la guerra, ¿no? Entonces, esta canción habla de eso, ¿no? Es una pieza que además se puede zapatear. Es curioso eso. Pero a ver, vamos a ver, los mosquitos. Thank you. Retomamos la charla con el grupo Son de la Ciudad en este programa especial del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias: XCPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Y bueno, estamos con Son de la Ciudad en un programa especial. En el estudio A de Radio Educación, recordamos, es un programa grabado y tampoco rígido. Este programa siempre ha sido, pues, como va, ¿verdad, Alvarito? Hace rato que se les estaban diciendo los mocasines, se les decía, Alvarito, lo editamos. No, así se va con todo y mocasines, porque, pues, son ricos, nada, son ricos, además. Además, la naturalidad, la naturaleza Ángeles que humana. Dijo, yomi. Y bueno, ya cantarán algún día la canción del moco, que es parte de él, o la de los piojos, en fin. Este programa así es, no nos gusta así que quietecito, silencio completo y que nadie se mueva, no. Pues que se escuche cómo estamos también trabajando con esa naturalidad con la que ustedes nos están escuchando y recibiendo en casa. Y por cierto, esta de los mosquitos también se las quería dedicar a los amigos que producen el periodiquito El Mosquito. Allá en Cuautla, Morelos, hacen un periódico, un colectivo que se llama El Mosquito, el que nos pica y despierta, y traen buenos tips para la sociedad. Un saludo para ellos y recomendarles a las personas que luego no saben cómo quitarse también los animalitos, los mosquitos, estos bichitos. Yo utilizo mucho la lavanda, el romero, la ruda, la menta y el tomillo, una locioncita con estos ingredientes de lavanda, romero natural, menta, tomillo, pues nos puede ayudar a espantarlos para que no se nos acerquen. O yo hasta me como unos ajitos de vez en cuando, un toque, pero pues, si llevamos a la novia, no podemos a lo mejor comer ajos ese día, pero estos son buenos ingredientes naturales, porque ahora hay muchas cosas químicas que si nos las ponemos, cuidado, si espantan a los mosquitos, matan a los mosquitos, pero nos pueden matar a lo mejor a nosotros también. Hay que tener cuidado con esos ingredientes de los aerosoles y todas esas irritables, muy muy dañinos algunos de ellos para el ambiente y para la salud. Aguas con algunos de ellos, hay que investigar de qué es lo que nos vamos a poner. Si no, mejor que nos piquen, pues ya nos dará comezón, nos rascamos y también es divertido. Bueno, más o menos. No tanto, dice. Hoy en la depende mañana. Depende de dónde te pique. Hoy en la mañana. La roncha que urticaria. Sí, ¿verdad? Bueno, hoy en la mañana que hacía mis labores domésticas, en el lado de mi cama, me fijé que estaba así, toda la lleno de sangre, así, de un mosco que maté ahí, ¿no? O sea, dije, uy, qué mosco tototote, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero bueno, sí, esa fue la canción de los mosquitos, a ver si se identifican con esa brillante aventura. Ya más adelante daremos la solución, ¿no?, para el mosquito. O ya la diste tú, ya la diste, ya la daremos. Y los amigos del público, ya la próxima semana o por correo electrónico, a ver qué nos recomiendan, qué les ha dado resultado. Luego dicen que para las personas que no tienen mucha vitamina B, no consumen alimentos ricos en vitamina B, con los cuales se ensañan los mosquitos. Entonces, pues hay que consumir también vitamina B para poder sudar, y cierto sudor también repele a los mosquitos de manera natural, porque luego es bien chistoso, en alguna tienda de campaña o en alguna casa le pican a algunas personas, pero otras no. Entonces dicen, ¿por qué? Sangre de mosquito. Sí, ¿verdad? Pues vamos con otra canción, aquí con Son de la Ciudad, en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación, aprovechando esta visita que hicieron, bueno, con todos los instrumentos que pudieron en esta mañana para ustedes y en esta tarde para nosotros, que los estamos grabando aquí en el Estudio A de Radio Educación. Bueno, vamos a hacer una pieza que se compuso para festejar a la gente que hace el son, para la gente que vive en nuestras comunidades, para la gente que vive en todo el pueblo, también para la gente que vive en la ciudad, porque también la gente que vive en la ciudad es linda, tiene lo suyo también, ¿no? Entonces, y mucha gente de tradición. Entonces, viva el campo, viva la ciudad, viva del campo y de la ciudad. Exactamente. Que viva el son. 1, 2, 3. Escucha mi violín con este alegre son, para que lo bailes cuando salga el sol. Es de gente buena, quita el corazón, porque estás viviendo nuestra tradición. Vámonos para la sierra, a donde sale el sol, para seguir bailando y que viva el sol. Vámonos para la sierra, a donde sale el sol, para seguir bailando y que viva el sol. Mi violín con este alegre son, para que lo bailes cuando salga el sol. Es de gente buena, quita el corazón, porque estás viviendo nuestra tradición. Vámonos para la sierra, a donde sale el sol, para seguir bailando y que viva el sol. Vámonos para la sierra, a donde sale el sol, para seguir bailando y que viva el sol. ¡Que viva el son! ¡Y que viva! ¡Que viva son de la ciudad! ¡Y del campo y la ciudad! Sí, ¿verdad? Pues aquí corriendo, estamos en esta grabación en el Estudio A de Radio Educación. Gracias por acompañarnos. Estamos también a la espera. Ya habían llegado por ahí los invitados de que están contra la ley de panteones. Sin embargo, no sabemos si van a regresar. No, ya habían llegado todos. Parece que fue una... hablarles por teléfono. Esperamos que lleguen, y si no, pues disfrutaremos la música también de Son de la Ciudad en esta mañana del jueves 14 de agosto del 2014. 14 del 2014, aquí en Radio Educación, felices con la presencia de Son de la Ciudad. Choca Noyoloc es otra composición de Gabriel San Vicente, que también viene incluida en este nuevo disco de Los Mosquitos. Esta no la van a interpretar en vivo porque lleva, me dice Gabriel, también otra instrumentación, otra intención allá en la grabación en el estudio, pero la vamos a poner directamente del disco para que noten también la diferencia, cómo suena el disco, cómo suena en vivo el grupo. No hay mucha diferencia, siento yo, pero ustedes dirán. Y pues, ¿por qué escogieron esta pieza musical, Gabriel? A ver, platícanos, ¿de qué se trata? Sé que esa pieza, en algún momento, hace algunos años, me puse a estudiar un poco de náhuatl, y entonces me fijé que para hablar en náhuatl, como que es diferente si uno lo hace, uno lo habla normal o uno lo traduce, como que se va acomodando, yo creo, ¿no? Lo va uno traduciendo y va cambiando a lo mejor el estilo de la traducción o del mensaje que se quiere dar con el texto en náhuatl. Entonces, cuando lo hice, la canción la hice pensando en náhuatl, así la hice pensando, usando las palabras tal cuales, y salió esta canción como un arrullo que se llama Chocano Yolo, y bueno, así salió, tomando esa con esa filosofía de pensarla en náhuatl, no en español, sino dije cómo va, y inclusive creo que la traducción está igual, o sea, porque no está rimadito así, ¿no? Porque si no tendríamos que hacer eso si la hiciéramos del español, si la hiciera en español y luego la paso al náhuatl, como que cambiaría. Y entonces aquí no quise hacer eso, sino que se pensara netamente en náhuatl y con ese idioma, con esa filosofía, y así se hizo, y entonces salió esa canción, ese arrullo. Vamos a escuchar. La hicimos con mandolinas, que ya Sarto decía, para tocarlas de una manera diferente, no con la uña, bueno, con uña y sin uña, para que escuchen cómo se pueden mezclar de mandolinas y se pueden hacer cosas, yo digo, para que la gente que le gusta la música tradicional, que por ejemplo estudia en alguna escuela de música mexicana, por ejemplo, la escuela que hay de música mexicana, y digan, bueno, es que no sé qué hacer con mi mandolina o con mi vihuela, o qué hago, qué más puedo hacer, pues es un ejemplo de que se puede hacer una canción con usando ese instrumento, a lo mejor de una manera un poquito diferente, pero se puede hacer. Entonces esa es también la idea, ¿no? Entonces a ver qué les parece esa canción de Náhuatl. Hasta con instrumentos descompuestos se puede tocar. También desafinados se puede inventar, no siempre, pero a veces. Chocano Yoloc, llora mi corazón. Les guste esta música de Son de la Ciudad aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Choca Noyoloc, llora mi corazón. Y siempre pues resaltando nuestra lengua mexicana, el náhuatl, para que no se pierda. Qué bueno que están interpretando ustedes también y cantando en náhuatl, Son de la Ciudad. Recuérdenos una vez más antes de pasar con nuestro siguiente tema, ¿en dónde será la presentación de este disco y cómo podemos conseguirlo? Bueno, la presentación va a ser el 24 de agosto. Esperamos a toda la audiencia del Son de la Ciudad, del campo y de la ciudad. También. Que nos acompañen, ¿verdad? Que nos acompañen. Ahí en el Centro Nacional de las Artes a las 13:30 horas. Ahí vamos a tener el disco, bueno, todos los discos que hemos sacado en toda nuestra historia. Ahí nos esperamos ver, ahí los esperamos encontrar, que nos vayan a apoyar. Que, bueno, que tengamos un domingo bonito, un domingo que podamos compartir todos, que nos podamos mirar, que nos podamos conocer. Y ahí los esperamos el 24 de agosto a las 13:30 horas en el Centro Nacional de las Artes. Gracias, y no los despedimos. Continúen con nosotros Abril San Vicente, Eugenia Figueroa, Liliana Castro, Alberto Almanza y Gabriel San Vicente de Son de la Ciudad. Y este disco pues es una producción general de Gabriel, la portada de Beto Almanza, el sello, la rajita de canela. Sí, se inspiraron en aquella vieja canción de Mickey Lauren, seguramente, ¿verdad? No, nos inspiramos en el chon que todos tenemos en el caso. Ah, la rajita de canela. Sí. Y bueno, gracias también por la publicidad, por la promoción que nos hacen en su disco, difundiendo los horarios y nuestro programa del campo y de la ciudad. Bueno, es parte de que también... que la gente sepa y conozca también el programa de campo de la ciudad, a los que no lo conocen y también a los que no conocen el son de la ciudad, que lo vayamos compartiendo y que lo vayamos conociendo con toda la gente, ¿no?, que hay en México, por lo menos. Bueno, cuando son las 6 de la mañana con casi 20 minutos, porque este es un programa grabado, no sé la hora exacta, estamos en el estudio A de Radio Educación, pero ustedes esperamos estén disfrutando este programa. Pero vamos a otro tema más escabroso esta mañana, y es que ya ni a los muertos los dejan descansar en paz en nuestra ciudad capital. Y para hablarnos de esto, ¿qué está pasando con la aprobación de una nueva ley en el Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa, la ley de cementerios o ley de panteones? Está con nosotros, le agradecemos esta mañana, a don Moisés Luna de la Rosa, del pueblo de Los Reyes, Coyoacán. Él es encargado del panteón desde hace 30 años en este pueblo, todavía absorbido por la ciudad, este pueblo de la Ciudad de México, y pertenece también a este colectivo y gran grupo que se ha dado a la tarea de defender los panteones y que está en contra de esta ley. La semana pasada nos reportó el periódico La Jornada la siguiente nota, que habitantes de pueblos originarios realizaron una marcha sobre Calzada de Tlalpan y 20 de noviembre para protestar contra la ley de panteones, la ley de aguas y el hoy no circula sabatino. Los inconformes provenientes de las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa y Magdalena Contreras, entre otras, manifestaron que las autoridades pretenden despojarlos de sus terrenos en los cuales están los panteones comunales y que se pretende entregar el agua de sus comunidades a la iniciativa privada. Es la nota que apareció el 30 de julio en el periódico La Jornada. Y bueno, estuvieron haciendo esta marcha la semana pasada y se han formado un frente común también en Xochimilco. No llegaron todos los compañeros que iban a venir, pero don Moisés nos va a dar algunos datos en torno a esta situación. Bienvenido, muy buenos días, Moisés Luna de la Rosa. Gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando con esta ley? ¿Cómo venían operando anteriormente? ¿Y cómo pretenden que operen ahora los panteones comunales, los de nuestros pueblos originarios? Sí, buenos días, amable auditorio de Radio Educación. Su servidor, Moisés Luna, encargado del panteón del pueblo de Los Reyes. Estoy con ustedes en representación de la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, agrupación que defiende los usos, costumbres y tradiciones, en este caso los panteones vecinales comunitarios de los pueblos originarios. Para recordarles que en el año 2004 y 2006 el gobierno del Distrito Federal intentó arrebatarnos la administración y los terrenos de los panteones con el pretexto de que había corrupción, situación que no es posible en los pueblos originarios, pues nos mandamos con una asamblea general donde ponen o quitan a los representantes según sus acciones o resultados y en el acto resuelven algún acto de corrupción. En los años 2004 y 2006 organizamos dos marchas en repudio de estas leyes que logramos detener con apoyo de las 16 delegaciones, pues los diputados de la Asamblea Legislativa ya habían aprobado. Hoy se repite la misma situación. La diputada Polimia Romana Sierra Bárcenas asistió al Panteón del Pueblo de Los Reyes, Coyoacán, el día 3 de noviembre pasado, y explicó y prometió que para que la ley pasara a pleno, antes seríamos consultados los pueblos, cosa que no ocurrió, y la ley de cementerios fue aprobada y mandada al jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, para ser editada en la Gaceta Oficial de la Federación. Algo malo le encontró el jefe de gobierno, la mandó a revisión, pero como sabemos que esta ley sigue su curso, los pueblos decidimos hacer una gran marcha que fue el 30 de julio pasado. En esta ocasión pedimos se nos consulte como lo manda el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y otros que dicen que cualquier medida legislativa que afecte a los pueblos se tendrá que solicitar su consentimiento en forma previa, libre e informada. En esta ocasión nos recibió el asesor del asesor y otros asesores y más asesores, después de que habíamos mandado ya un escrito que a la policía de que íbamos a marchar, sí estaba ahí la policía, nos apoyaron, pero no estuvieron las personas que el director de jurídico, en fin, otras personas de que podían resolver nuestras peticiones, y vuelvo a repetir, nos mandaron asesores y estuvieron ahí con más de una hora entreteniéndonos, platicando con nosotros, y cosa que pues ya les dijimos, pues ya si no van a llegar las personas que les solicitamos, pues nos vamos a retirar. No, denos 10 minutos, enseguida ahorita vienen, y pues nunca llegaron, y pues con todo respeto nos despedimos de ellos, y ahora sí que les dijimos, pues si con 7,000 gentes no nos escuchan y no nos reciben personas que puedan decidir, vendremos con 30,000 gentes, a ver si así ya nos atienden, y nos retiramos y no nos sentimos no sentimos que perdimos, sino que toda la gente venía muy entusiasta, muy a gusto, y les preguntaba yo, ¿perdimos? No perdimos, ganamos, todos los pueblos estamos en pie de lucha. ¿En qué les afecta? ¿Por qué se oponen a esta propuesta? Bueno, ya no propuesta, es una ley aprobada el 9 de junio en la Asamblea Legislativa, todavía tengo entendido no se publica en la Gaceta Oficial, pero platíquenos por qué se oponen, en qué les afecta esta ley de cementerios del Distrito Federal. Tres puntos son principales. Uno es que promueven que sea la cremación lo principal que se haga. Dos, que si nos expropian el terreno, pues la secretaría que se quede con nuestros terrenos nos va a dar en otro lugar, o sea, el terreno nos va a pasar las criptas o los monumentos, nos va a dar en otro lado. Entonces, en el pueblo de Los Reyes nos expropiaron el Pedregal, que fue la invasión más grande de América Latina, que fue el Pedregal del pueblo del Pedregal del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, y todavía hay 300 personas que tienen escrituras pero no tienen terreno. Entonces ahora nos dicen que nos van a dar, pero ¿en dónde? Pues si todavía nos... Pero ahora, ¿los muertitos en dónde van a quedar en caso de que expropien el terreno? Pues también nos los van a llevar a otro lado, no sabemos a qué cerro, porque pues por aquí ya está todo lleno. Y tercer punto es de que el gobierno es dueño de los panteones, en una de esas de... en el artículo 69, que es que dice que el gobierno es dueño de todos los panteones. ¿En esta nueva ley? En esta nueva ley. Entonces sí nos nombran como panteones comunitarios, pero adelantito con letras chiquitas dice, pues sí serás panteón comunitario, pero yo soy dueño de tu panteón. Platíquenos, usted que tiene ya 30 años en esto, encargado de este panteón de Los Reyes, ¿cómo se obtuvieron los terrenos para hacer los diferentes panteones en algunos pueblos del Distrito Federal? Sí. En el caso particular del pueblo de Los Reyes, estaba el panteón en el atrio de la iglesia. Entonces, en el año 1894, la Secretaría de Salubridad vio que estaba en una parte muy alta y había por todos lados zanjas, o sea, ahí es donde sale toda el agua del Pedregal, de los cerros. Entonces, por todos lados había zanjas, como en Xochimilco, por así decirlo. Entonces, que contaminaba los mantos, pues ya no eran mantos freáticos, porque estaba las zanjas al ras de la tierra. Entonces los lixiviados contaminaban, y pues había maíz, había sembradíos, y clausuraron este panteón. Entonces la parte de la orilla del pueblo de Los Reyes, donde ahora está desde hace más de 100 años el panteón se llama el Arenal de la Palma. Entonces la gente que era dueña de esas tierras donó y otras fueron compradas. Entonces, por los propios habitantes. Entonces, como nosotros así en muchas delegaciones, muchos pueblos, ya sean terrenos comunales o áreas que se compran o se donan, así también el pueblo de los Reyes tiene eso desde hace 100 años. Y hace 30 años que empezó la nueva administración que yo presido, su servidor, pues dijimos, vamos a comprar este otro terreno de 2000 metros para que pues va aumentando el pueblo. Entonces compramos otros 2000, ya son 5000 metros los que tenemos ahí, tenemos escrituras, tenemos actas de asamblea de hace 100 años de las personas que donaron el terreno, que dieron piedra, que dieron todo lo que se necesita en el panteón. Y con esta nueva ley ya no les va a pertenecer a ustedes este terreno que ustedes compraron, que ustedes donaron. ¿Qué va a pasar? Pues con un plumazo de los diputados dicen ahora ya es nuestro, pero no nos han dado ni un metro de tierra. Nuestro no es decir, pero pasa a formar parte del gobierno. Del gobierno, de las delegaciones, la administración y también en la tierra. Entonces lo que nosotros estamos viendo, que en el 2004 nos presentaron unos dueños de Galloso y de otras empresas extranjeras que decían, con 3 años ya su cuerpo ya podemos exhumarlo porque les vamos a poner una enzima ahí que los va a dejar limpio el huesito en 3 años y rápido ya podemos sacarlos. Entonces por así que pedimos, no, pues yo creo que van a echar una ratota del tamaño para que se lo coma rápido el cuerpo, un cuyo, no sé qué cosa, pero ellos ya están muy dispuestos a trabajar en los panteones nuestros. O sea, no los van a hacer condominios, los van a seguir siendo panteones, pero administrados primero por la delegación, y luego la delegación va a decir, bueno, pues ahí te va la pelotita, ahora tú Galloso, ahora tú empresas extranjeras que trabajan eso con las defunciones. Entonces porque nos las presentaron en las asambleas que teníamos con el gobierno desde hace 10 años y todo había estado tranquilo, y otro gobierno, y ahora dicen ahora sí vamos sobre de ellos. Entonces eso es lo que nosotros ya hemos visto, que no es para que hacer condominio, sino para que pase a la iniciativa privada, y a nosotros pues no sé a dónde nos van a mandar. Pues si a nosotros ahora sí que el gobierno hace condominios y hace unidades habitacionales, ¿por qué no manda hacer panteones? Si la gente antigua sabe dónde vivir, dónde sembrar y dónde descansar, dónde morir. Y ellos nada más llenan y llenan de gente y de gente y no se preocupan por hacer un panteón. Pues vamos a seguir platicando con don Moisés Luna de la Rosa acerca de esta oposición a la ley de cementerios en el Distrito Federal. Sin embargo, es momento de la música con Son de la Ciudad, que nos acompaña en directo con música viva aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, seguramente con una canción muy a tono con el tema de hoy, que ya a nuestros muertitos no los dejan descansar en paz en los cementerios, en esta ciudad ya ni a los muertos, pues. Entonces, pues, a ver qué nos dedica. Pues vamos a hacer esta canción que se llama Me Voy a Morir. Me voy a morir, difunto voy a ser. Tan frío me verá que llorarás, lo sé. Me voy a morir, me voy para el otro lado. Ya me verás bailar juntito con el diablo. Pues a propósito de este tema, el día de hoy estamos platicando con don Moisés Luna de la Rosa, encargado del Panteón de los Reyes Coyoacán desde hace más de 30 años, y pues pertenece también a esta gran agrupación que se ha formado de diferentes pueblos para defender los panteones en contra pues de esta ley de cementerios del Distrito Federal. ¿Qué le pareció esta canción? Seguramente usted también conoce muchas otras en torno a los difuntos, leyendas, algunas historias, ¿verdad, don Moisés? Pues sí, mis respetos a los difuntitos, porque dice mi compañero, el secretario, ¿qué a ti no te espantan? ¿Qué a ti no te espantan? Digo, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué a ti no te espantan? Estaba espantadísimo él. Y digo, pues, dice, me electrizó. ¿Qué te electrizó? Pues me electrizó, se me echó encima. Le digo, yo cuando entro al panteón, digo, las ánimas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, me persino y me pongo mi ruda y... Y hay que cuidarse de los vivos, hay que ponerse todos esos amuletos y lo que sea necesario, porque ahora muchos están pasando de vivos, y más que de los muertos, hay que cuidarnos de los vivos. ¿Qué van a hacer en las próximas semanas, en los próximos días? ¿Cómo se están organizando ustedes, don Moisés Luna de la Rosa, para oponerse a esta ley de panteones? Voy a repetir las palabras que dijo David Quiroz de Tlalpan, un compañero de la organización de la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios. Dice, si con 7,000 gentes no nos recibieron, a ver si con 30,000 gentes sí. Y otro compañero dice, pues a mí vamos a traer los tractores y vamos a venir a caballo. Entonces, estas reuniones se están llevando a cabo los viernes a las 5 de la tarde en la Casa de los Pueblos, en el pueblo de los Reyes, Coyoacán, con dirección en Real de los Reyes, esquina con Plazuela de los Reyes. También tenemos un Facebook que es Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal completo. También tenemos otro teléfono de Jesús Sebastián, que es el 044-55-40-62-03-72. Repito, 044-55-40-62-03-72. O de Víctor Martínez, que es el 044-55-46-37-13-02. Repito, de Víctor Martínez es el 55-46-37-13-02. Todos ellos pues pertenecen a la Unión de Pueblos y Barrios Originarios, sí, que se oponen a esta ley de cementerios recientemente aprobada en el Distrito Federal. Sí. Le agradecemos, don Moisés Luna de la Rosa, encargado del Panteón de los Reyes, por haber venido, a reserva de que en otra ocasión vengan ya con todos los abogados y platiquen ampliamente de lo que está ocurriendo en torno a esta ley a los cementerios y pueblos del Distrito Federal. ¿Algo que desea agregar, que se nos haya escapado? Pues, agradezco mucho este tiempo que nos han permitido para esta información, y pues no nada más es para los pueblos del Distrito Federal, estamos peleando para todo México. Gracias, don Moisés Luna de la Rosa, por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad, encargado del Panteón de los Reyes Coyoacán. A ver qué día lo vamos a ver, pero vivo, ¿no? Allá no vayamos a llegar con los tenis por delante. Llegamos vivitos a alguna festividad que tengan. Muchas gracias por haber venido. Pues agradezco este tiempo que nos permiten informar a todos los pueblos de México, y que pues nos acompañen a las reuniones de los viernes a las 5 de la tarde en la Casa de los Pueblos, en Los Reyes, Coyoacán, en la Real de los Reyes y la Plazuela de los Reyes. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, continuamos aquí en Del Campo y de la Ciudad con música. El grupo Son de la Ciudad está dispuesto a brindarnos música hasta que el cuerpo aguante, o hasta que el programa termine el día de hoy. ¿Con qué vamos, Son de la Ciudad? Bueno, con una pieza que hicimos, como no tiene nombre, se llama Son de Danza de Concheros, para también que los niños se motiven a ver las mandolinas, a ver la guitarra de concheros, a ver el ungüehuet, bueno, ver los ayoyotes que se interesen en los instrumentos mexicanos. Vamos a hacer esta pieza, a ver qué tal. Thank you. son de la ciudad presente, en del campo y de la ciudad. Les agradecemos que hayan venido esta mañana y sobre todo pues para presentarnos su nuevo disco. Todas estas piezas, la mayoría de ellas que han interpretado esta mañana, pertenecen al disco Los Mosquitos con Son de la Ciudad, que se presentarán, nos dice Gabriel San Vicente. Bueno, vamos a estar en el Centro Nacional de las Artes el día 24 de agosto a las 13:30 horas. A todos los esperamos, con vestidos con algo regional, alguna ropa, ¿verdad? Una ropa regional, o huaraches, un sombrero. La cosa es que pasemos, es un día agradable. Vamos a tener ahí también la conducción de Sergio Canales, ya estamos aquí emboletando, ¿no? Va a estar Sergio Canales, obviamente va a ir Paula Rita. Hasta ahora sé, pero pues ya está, estaremos ahí, por supuesto, con mucho gusto. Entonces, para que podamos mirarnos, compartir, estar pendientes, estar alegres y ver qué hacemos con el mundo. Bueno, a lo mejor entre todos lo podemos componer, como dicen por ahí. Otro mundo es posible si nos organizamos, como lo están haciendo los amigos de los pueblos originarios con esta ley de cementerios. En fin, hay muchas cosas que sí podemos realizar para cambiar la sociedad. Entre ellas, pues la música también, la poesía, que a veces es difícil pues ya escuchar en las estaciones de radio, en los grandes medios masivos de comunicación, y que yo prometí por ahí la poesía del señor Netzahualcóyotl, y vamos a escuchar esto que se llama Canto de la Huida, y es a propósito de que ayer se conmemoraron pues un aniversario más de la defensa heroica de Mexico Tenochtitlan, aquel 13 de agosto de 1521, y mientras permanezca la tierra, no acabará la fama ni la gloria de Mexico Tenochtitlan, y esto es muestra de ello el canto de la huida de Netzahualcóyotl cuando andaba huyendo del señor de Azcapotzalco. En vano he nacido, en vano he venido a salir de la casa del dios de la tierra. Yo soy menesteroso, ojalá en verdad no hubiera salido, que de verdad no hubiera venido a la tierra. No lo digo, pero ¿qué es lo que haré? Oh príncipes que aquí habéis venido, vivo frente al rostro de la gente, ¿qué podrá ser? Reflexiona. ¿Habré de erguirme sobre la tierra? ¿Cuál es mi destino? Yo soy menesteroso, mi corazón padece. Tú eres apenas mi amigo en la tierra, aquí. ¿Cómo hay que vivir al lado de la gente? ¿Obra desconsideradamente, vive el que sostiene y eleva a los hombres? Vive en paz, pasa la vida en calma. Me he doblegado, solo vivo con la cabeza inclinada, al lado de la gente, por eso me aflijo, soy desdichado. He quedado abandonado al lado de la gente en la tierra. ¿Cómo lo determina tu corazón, dador de la vida? ¡Salga ya tu disgusto! Extiende tu compasión. Estoy a tu lado. Tú eres Dios. ¿Acaso quieres darme la muerte? ¿Es verdad que nos alegramos que vivimos sobre la tierra? ¿No es cierto que vivimos y hemos venido a alegrarnos en la tierra? Todos así somos menesterosos. La amargura predice el destino, aquí, al lado de la gente. Que no se angustie mi corazón. No reflexiones ya más. Verdaderamente apenas de mí mismo tengo compasión en la tierra. Ha venido a crecer la amargura. Junto a ti, a tu lado, dador de la vida. Solamente yo busco, recuerdo a nuestros amigos. ¿Acaso vendrán una vez más? ¿Acaso volverán a vivir? Solo una vez perecemos. Solo una vez aquí en la tierra. Que no sufran sus corazones. Junto y al lado del dador de la vida. Netzahualcóyotl. Bueno, pues con este poema, recordando esta fecha de ayer, de la defensa heroica de Mexico Tenochtitlan, muy a propósito del tema de los panteones, pues casi estamos por despedir el programa, pero tenemos tiempo para una pieza musical más y la sección de Son de la Ciudad con Son para los Escuincles. Así es que, pues vamos con otra pieza musical, ¿qué les parece? Pues claro que sí. Fíjate que, ahorita que decías de la sección para niños, todo esto, es, ahorita que fuimos a Campeche, trajimos un libro de Campeche, obviamente. Esto ha servido, esto de la sección, aparte de que la gente conozca qué es lo que piensan los pueblos originarios de todo México, también hemos ido a ciertos lugares, a pueblos donde no hay material de sus historias, por ejemplo, y los hemos motivado a que pues traten de escribir su historia. Entonces eso también le decimos por ahorita, ¿no? Que cada gente que está en su comunidad y que no hay algún material impreso de su historia o de sus relatos, cuentos, todo eso, deberían irlo haciendo, ¿no? Porque eso es importante, recuperar sus tradiciones, su historia. Y entonces eso es lo que hemos hecho con los libros que hemos conseguido por todo lugar donde vamos, tratar de motivar a la gente a que haga esto. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora canción del disco, que es casi la última que viene en el disco, porque cuando estábamos en los cumpleaños, luego decíamos, pues es que las mañanitas, así como que queríamos hacer más cotorreo, ¿no?, con las mañanitas. Porque además, cuando teníamos en la casa de Abril chiquita, pues nos fijábamos en el cumpleaños de ella o en los de otros sobrinos, que eran únicos, ¿no? De por sí son consentidos, pero se sentían soñados y que se ponían rebeldes, de berrinchudos, como sabían que era su fiesta, pues no querían hacer más nada, ¿no? Entonces, esa canción la llevamos pensando en ese tipo de niños que es su día y que hacen todo lo que sea. Son los consentidos y ese día más. Entonces vamos a hacer las mañanitas porque es tu cumpleaños y a ver qué tal. Felicidades a todos los que están cumpliendo años o en estos días los han cumplido. Muchas felicidades. Porque es tu cumpleaños. Te regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños. A la mío, a la bao, a la bim bom bam. Los niños, ra ra ra. Y las niñas menores de 100 años, que para ellos y ellas está dedicada la música de Son de la Ciudad, que nos ha traído este regalo. Si hoy están cumpliendo años, qué regalazo, qué regalote el de Son de la Ciudad, que además pues nos trajo su nuevo disco Los Mosquitos, que en otras emisiones seguiremos compartiendo con este público. Muchas gracias, Liliana Castro. Gracias. Alberto Almanza, Eugenia Figueroa, Abril San Vicente y Gabriel San Vicente. Gracias. Por este trabajo. Gracias. Y ahí estaremos el 24 de agosto a las 13:30 horas en el CENART para la presentación ya en directo, en vivo, y puedan ustedes participar, amigos del público. Ojalá vayan. Gracias. Ya lo esperamos. Ya lo esperamos. El Facebook del grupo para son que de sepan. La ciudad, son de la ciudad, coma, son para los escuinkles. Y el Twitter para que la gente ya se actualice. @ son de la ciudad. Y el teléfono, ¿y a qué hora sales a las tortillas, Gabriel San Vicente, por si quieren alguna contratación, para algún cumpleaños, por qué no, para alguna fiesta? Al 56-54-18-26, 56-54-18-26, ahí estamos, el son de la ciudad, bien puestos, con todo y tortillas. Y bueno, pues les agradecemos su atención y participación aquí en Del Campo y de la Ciudad, todos amigos radioescuchas. En este programa grabado el día de hoy, la próxima semana ya estaremos en directo. A nombre de Álvaro Mejía en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, seguramente allá en cabina, Raúl Núñez y Ramiro Romero en los controles técnicos, siempre a nuestros ingenieros de laboratorio, el ingeniero José que por acá anda, Efrén Rivera, Lalo Cervantes, a todos siempre nuestro cariño y agradecimiento por hacer esta radio. Y pues nos despedimos con la sección para los chavitos, con esta sección los dejo, de Son de la Ciudad, y solo me resta, como todas las semanas, desearles Intlaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante, y nos escucharemos el próximo miércoles en una emisión más de Del Campo y de la Ciudad. Mientras tanto, un servidor, Sergio Canales, les agradece su atención, y sigan con Radio Educación. Está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan los escuincles. Son para los escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Vienen soltando juegos y tirando mucha alegría como sensores en primavera. Yo tenía 10 perritos, yo tenía 10 perritos, y uno se cayó en la nieve, ya no más me quedan 9, 9, 9, 9, 9. De los 9 que tenía, de los 9 que tenía, uno se comió un bizcocho, ya no más me quedan 8, 8, 8, 8, 8. De los 8 que quedaban, de los 8 que quedaban, uno se clavó un tranchete, ya no más me quedan 7, 7, 7, 7, 7. De los 7 que quedaban, de los 7 que quedaban, uno se quemó los pies, ya no más me quedan 6, 6, 6, 6, 6. De los 6 que me quedaban, de los 6 que me quedaban, uno se mató de un brinco, ya no más me quedan 5, 5, 5, 5, 5. De los 5 que quedaban, de los 5 que quedaban, uno se cayó de un teatro, ya no más me quedan 4, 4, 4, 4, 4. De los 4 que quedaban, de los 4 que quedaban, uno se volteó al revés, ya no más me quedan 3, 3, 3, 3, 3. De los 3 que me quedaban, de los 3 que me quedaban, uno se murió de tos, ya no más me quedan 2, 2, 2, 2, 2. De los 2 que me quedaban, de los 2 que me quedaban, uno se murió de ayuno, ya no más me queda 1, 1, 1, 1, 1. Y ese 1 que quedaba, y